estamos muy contenta hoy, referente del Frente Patria Grande, pero integrante de la lista de concejales de la lista 311, Concordia de los Sientes, que encabeza el doctor Ángel Giano, amigo del programa. La tenemos con nosotros, Ermelinda Dietrich, si lo pronuncié bien, ella me corregirá. ¿Cómo estás, Ermelinda? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, buenos días. Uh-huh. El gusto es mío, la verdad que muy contenta de que me hayan convocado. Ahí está. No, para nosotros es un placer tenerte en el programa. Bueno, momentos intensos de una Argentina, ¿o no? Sí, bastante agitado. Hoy, integrando una lista de concejales, ¿cómo estás viviendo eso? Primero me gustaría saber en lo personal. Uh-huh. Bueno, en lo personal, o sea, es como que... siento que en lo personal para mí es algo muy importante. Uh-huh. Desde mi familia también somos una familia que siempre venimos trabajando en la agricultura familiar. Yeah. En pequeña escala, productores hortícolas. Uh-huh. Todos, y bueno, que hayamos sido convocados como sector, digamos, a formar parte. Uh-huh. De una propuesta política, la verdad que nos sentimos contentos. Uh-huh. Con eso. Uh-huh. Y siento que tengo la obligación, y es lo que quiero hacer, ¿no? Llevar la voz de todo nuestro sector. Uh-huh. Al Consejo Deliberante. Uh-huh, uh-huh. ¿Sabes qué lindo sería eso, no? Porque es un lugar de debate, si los hay, hoy son los sectores legislativos, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, para contarme un poquito la génesis de todo. Uh-huh. Eso, ¿no? Conocieron las listas, aparece tu nombre. Sabemos que venía del movimiento de los trabajadores excluidos. Uh-huh. Sectores que a veces algunos le esquivan para hablar. Por eso valoramos en este caso al doctor Giano la convocatoria. Contanos cómo fue eso de llegar hoy a integrar la lista. Obviamente vos en nombre de todos los que están trabajando. De todo el sector, ahí la representación está, ¿eh? De todo el sector. Sí, bueno, nosotros entendemos que Giano tiene una forma diferente de trabajar de los demás precandidatos. Uh-huh. Por ejemplo, a lo largo de toda su vida, su trayectoria. Uh-huh. Siempre ha hecho aportes a. Uh-huh. Nuestro sector. Así que nosotros tenemos un vínculo con él desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Porque siempre viene aportando de diferentes formas y de diferentes maneras a todos los proyectos que nosotros llevamos adelante en las diferentes unidades productivas. Uh-huh. Que tenemos. Así que ya el vínculo venía por ahí. Y bueno, allá por el mes de marzo surgió la primera reunión en donde, bueno, él nos convocó porque les parecía que el trabajo que veníamos haciendo nosotros. Uh-huh. Era un trabajo muy importante y representaba un sector bastante amplio de la sociedad. Uh-huh. Y que, como vos decís, muchos esquivan. Uh-huh. No hablan o hacen como algunos, que no existen. Y lo voy a decir, hasta levantaron la bandera cuando ya estaba todo armadito con el moño arriba organizando gente. Bueno, acá tenemos muchos ejemplos que han sido brillantes y que le han dado hasta calidad en todo lo que significa calidad de vida a esta gente, ¿o no? Sí, ¿eh? Sí, tal cual. Y muchos levantaron la banderita después que ya estaba todo organizado, y eso. Exacto. Lo hicieron ustedes, ¿o no? Sí, sí, tal. Uh-huh. Cual. Nosotros venimos trabajando hace muchísimos años de manera organizada con todos los compañeros, generando trabajo genuino. Uh-huh. Unidades productivas en donde cada uno de nosotros podamos tener un salario que por lo menos podamos vivir dignamente. Uh-huh. Lo hacemos a través de diferentes estrategias, formando, por ejemplo, hemos formado diferentes cooperativas, asociaciones. Uh-huh. Y bueno, y por ahí fuimos focalizando y canalizando diferentes programas y proyectos que por ahí han surgido y hemos tenido la posibilidad de acceder, que ponerle en herramienta, en insumo. Uh-huh. Lo que fuera. Después también logramos un montón el tema de la comercialización. Uh-huh. Porque tratamos. Bien. De hacer todo el circuito. Porque, sí, sí, la porque capacitación tiene como que tal, ser, ¿no? Todo, sí. Hasta me contaban, porque han estado acá, ponerle los pescadores. Uh-huh. Hasta no sabían poner la cuestión de facturaciones y todo eso, hubo capacitaciones. Exactamente. De eso, siempre todo el equipo, o sea, toda la organización. Muy estructural. Exacto, está bueno. Sí, es como que tratamos de abarcar todo, digamos. Uh-huh. Porque si vos, o sea, siempre necesitamos capacitarnos porque siempre salen cosas nuevas. Uh-huh. O hay cosas que nosotros no tenemos por qué saberlas. Uh-huh. Porque nosotros capaz sabemos producir, pero no sabemos sacar costos. Uh-huh. No sabemos decir. Seguro. Bueno, entonces en ese sentido también tenemos la suerte de tener compañeros que nos ayudan. Uh-huh. Nos capacitan, nos guían. ¿Qué rol, Ermelinda, crees que tiene que tener el Estado ahí? ¿Y por qué te pregunto esto? Viste que a veces, a mí en lo particular, me duele cuando dicen la gente no quiere trabajar, quieren el plan y todo eso. Y ustedes dan ejemplo de que esto no es así. Ustedes tienen el ejemplo concreto de que esto no es así. Ofrecele, armar estructuras, llamarle cooperativa, lo que vos quieras, y vas a ver que la gente sí quiere trabajar, ¿eh? ¿Qué rol tendría que jugar el Estado ahí? Y para mí el Estado tendría que tener políticas más claras que lleguen más directamente a estos sectores. Uh-huh. Por ejemplo, si nosotros, por darte un ejemplo, tenemos una cooperativa formalmente que cumple con todos los requisitos. Uh-huh. Por ejemplo, por darte un ejemplo, la cooperativa que yo formo parte, uh-huh, que es la comercializadora. Bien. Nosotros tenemos todo al día. Estamos en cripto como proveedores del, bien, Estado, por ejemplo. Uh-huh. Se había dicho de que ellos iban a fomentar, comprar lo local, comprar a las cooperativas, a lo que estén, a la producción local, digamos. Uh-huh. Eso es el día de hoy, digamos, no ha sucedido. ¿Viste? Por ejemplo, esa es una dentro, uh-huh, de miles de cosas que se pueden llegar a hacer, digamos. Sí, pero que esa una es importantísima. Es importantísima, sí. Uh-huh. Hay un montón. Bueno, ahí atrae algunas cuestiones que no me voy a meter, pero que tienen que ver con arreglos, acuerdos, que no nos vamos a meter a eso, pero que nos duele muchísimo, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, desde el sector horticultura de Concordia, uh-huh, hace muchos años que venimos pidiendo que se nos dé, que nosotros tratar de armar tipo un tallercito, un grupo, uh-huh, de productores, uh-huh, productores, de poder salir y que nos den un espacio, por ejemplo, en los jardines, poner en los CDI, uh-huh, de nosotros poder ir, hacer como un taller, contarle a los niños, digamos, qué es lo que hacemos, de qué, uh-huh, se trata, cómo producimos, poder hacer como tipo visitas a diferentes recorridos, diferentes huertas, que se, uh-huh, vean cómo trabajamos, el trabajo que hacemos, el valor que tiene, uh-huh, eso, lo que comemos, porque es importante saber, sí, de dónde, sí, viene, uh-huh, y que todos lo puedan hacer y que vayan conociendo eso y también, por ejemplo, elaborar tipo recetas, uh-huh, para que se aprenda a consumir lo que nosotros producimos, uh-huh, porque entendemos que la dieta, por ejemplo, en los comedores es muy escasa en ese sentido. Perfecto. Se utilizan verduras, ponerle, no sé, muchas cosas, pero que no, uh-huh, son las que se producen en, uh-huh, la zona. Entonces, uh-huh, está bueno poder incorporar eso y, uh-huh, para empezar a incorporar eso, lo tienen que conocer, uh-huh, tienen que saber consumirlo. Nosotros, uh-huh, lo hemos hecho, lo venimos diciendo hace un montón de años, pero bueno, hasta el día de hoy tampoco lo hemos podido concretar, uh-huh, entiendo yo, por falta de predisposición del Estado. Seguro, digamos, seguro. Nos... ¿Sabe cómo incentivar? El otro día contaba, no me acuerdo quién fue, de esto de generar un mercado concentrador, ¿no? Y con producción de acá. Y me contaban de una ciudad que incentivó esto y provocó la producción de 15, 16 productos y que hizo una movilización. Qué bueno sería avanzar en esto, organizado, bien plantado. Sería importantísimo porque te transformás en regional, no solo de Concordia, claro, ¿o no? Claro, tal cual. Uh-huh, uh-huh. Sí, bueno, nosotros esa era la idea que tenemos con nuestra cooperativa y con nuestro mercado multiplicar por, uh-huh, el pueblo que actualmente tenemos en la Estación Norte. Uh-huh, uh-huh. El tema es que, bueno, las políticas quedaron todas paradas, digamos, uh-huh, y nosotros, por ejemplo, tenemos, como te digo, todo, tenemos el trabajo, el trabajo, digamos, el equipo de trabajo que laburamos un montón, tenemos todo formal, tenemos, uh-huh, todo, pero bueno, por ejemplo, no sé, no tenemos, por ejemplo, logística, por decirte. Nosotros, la idea de nosotros era poder llevar producción del local a otras ciudades, sin salir de la provincia, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Hay otras ciudades que producen otras cosas que nosotros no tenemos y viceversa. Entonces, la idea es que nosotros podamos llevar lo que nosotros tengamos excedente producción acá a otra ciudad y a la vez traer de esa ciudad, claro, algo que nosotros acá no producimos. Seguro, mira que qué bueno. El año pasado pudimos hacer dos experiencias, uh-huh, y la verdad que estuvieron fenomenal. Uh-huh. Tuvimos la suerte de que conocer a una cooperativa que tiene un puesto en el mercado central de, uh-huh, Buenos Aires, uh-huh, todo agroecológico, uh-huh, y entonces nosotros pudimos llevar dos veces producción, una vez de zapallito de tronco, otra, uh-huh, vez de choclo, que, uh-huh, fue la temporada, qué bueno, y a la vez de allá trajimos otras cosas, uh-huh, uh-huh, para el mercado, y la verdad que funcionó re bien. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, por falta de logística y eso, digamos, o sea, lo tuvimos. No, y acá tiene que haber decisiones políticas, casi te diría política de Estado para incentivar esto, ¿no? Y mirá el intercambio regional comercial, sería extraordinario, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Tal cual. En esta lectura que me estás hablando, que está bueno, ¿no? Que me hablaste de los CDI, de los comedores, hay una situación muy crítica, uh-huh, también en lo que son los sectores barriales, por la necesidad, por la situación económica. Me imagino que esto impacta también, ¿o no? Sí, tal cual. Digamos, en los merenderos, que, uh-huh, nosotros tenemos cuatro en, uh-huh, la ciudad, cuatro o cinco, está re complicada la situación, uh-huh, digamos, cada vez es menos lo que se recibe el Estado, uh-huh, nada en realidad, uh-huh, y lo están sosteniendo con donaciones, las compañeras hacen cosas para vender, para poder juntar plata, uh-huh, para poder sostener la olla. Uh-huh. Hay también grupos de compañeros horticultores que hacen donaciones todos los meses, uh-huh, de verdura y de cosas para poder sostener la olla, pero de la parte del Estado deja bastante, uh-huh, que desear en ese sentido. Sí, más presencia. Igual, siempre incentivando lo que vos dijiste al principio, generar trabajo, generar organización, Te voy a preguntar a vos, ¿cómo es tu llegada al movimiento? ¿Cómo es tu llegada también hoy al Frente Patria Grande? Porque está bueno conocer ese camino, ¿no? Sí. Para decir hoy, Ermelinda integra la lista de concejales y está bueno que esté ahí. Sí, bueno, mi llegada al movimiento fue, o sea, ni bien el movimiento se marcó en Concordia, yo tenía yo estaba participando en ese momento de una cooperativa que sigo estando, que se llama Pirigüé, Red de Comercio Justo Pirigüé. Tengo compañeros que tenían contactos, digamos, y por medio de ellos fue que desembarcó el movimiento en la ciudad. Y bueno, a partir de ahí yo empecé a formar parte como productora. Bien. Y bueno, y ahí empecé a conocer la forma en que se trabajaba. Y bueno, la verdad que me re gustó, porque la verdad es que nos cambió la vida a todos, en el buen sentido, realmente nos cambió la vida a todos. Esto de aprender a trabajar organizados, de pensar, de proyectar, de salir del individualismo, de ir a golpear una puerta, sino que si somos más, somos todos juntos, nos organizamos, es otra cosa, tenemos más posibilidades. En todos los sentidos, porque como te digo, a partir de ahí empezamos a capacitarnos, empezamos a hacer un montón, un camino, un recorrido que fue todo aprendizaje, pero aprendizaje para el bueno y para todos, digamos, en todos los, en todo, de todos los sectores, en todo el sentido, digamos. Pasan ahí, proyectos tuyos, ponele, ocupando una banca en el Consejo, que obviamente tenés muchas chances de ser parte del Consejo Deliberante, pasan los proyectos por ahí, empezar a organizar, incentivar mucho más esto. Y esa es la idea. La idea es poder llegar a que pasen por ahí y a que podamos todas las ordenanzas o los proyectos que necesitemos para el sector que no se traben más y que puedan salir. Y en esa visión, ¿no? De este tipo de trabajo, este tipo de organización, ¿cree que hay temas puntuales, ¿no? Porque acá tenemos varios ejemplos, hablamos de los pescadores, bueno, lo que pasó en el campo del abasto. Exactamente. ¿Ves que hay en otros sectores otras temáticas que se puede avanzar con este tipo de organización? Y sí, nosotros, por ejemplo, el tema de lo tenemos muy, digamos, en agenda laburar con todo lo que son el tema de los barrios populares, que están dentro del registro de RENAVAP. Bueno, generar políticas, o sea, agilizar, porque las políticas están, las leyes están. Pero es como que en Concordia, por ejemplo, decíamos hay 56 barrios populares y creo que solamente 4 proyectos, o sea, se pidió para 4 barrios y los otros. Y eso entendemos nosotros que, bueno, es por falta de disposición de quienes tienen que gestionar eso, digamos. Por ejemplo, en eso, poder aportar de ese sentido. Después también en el tema de la GIRSU, del tema de los recicladores, poder lograr la ordenanza para que los compañeros que ya tienen la cooperativa, que tienen la planta, que tienen todo, puedan laburar y vivir dignamente. Y bueno, y después del sector... Bueno, el tema del abasto ha sido un ejemplo de eso, ¿no? Más allá que hubo resistencia por sectores opositores de la política, pero es un ejemplo hoy de que se pueden hacer las cosas, ¿no? Exactamente. Sí, pues, como decimos nosotros siempre, nosotros mostramos las cosas con trabajo. Es lo que sabemos hacer. Nosotros trabajamos y las cosas las mostramos con trabajo. Y estamos súper organizados y también somos conscientes de que si nosotros no hubiéramos estado trabajando ahí, eso no sé si existiría, podría sostener. Y aparte, el número importante es que hoy hay familias que les cambió la realidad. 100 familias. 100 entonces familias. Vos decís, 100 familias que hoy tienen otra realidad. Ahí teníamos que contar hasta muertos, ¿no? Por los camiones que pisaban. Bueno, hoy cambió esa realidad. Hoy tienen los compañeros la planta donde pueden trabajar, donde tienen maquinaria, donde tienen un horario para cumplir, un horario razonable, un horario de creo que son 6-8 horas de trabajo, tienen las herramientas necesarias para protección personal, o sea, lo que se necesita, tienen un seguro, tienen una plata todos los meses, todo lo que se comercializa va repartido para los sueldos de los compañeros, así que está en ese sentido bastante organizado y les cambió un montón la vida, siempre lo dicen ellos. Sí, hemos hablado acá y la verdad que sí. Nosotros acá detectamos 3 grandes demandas de los oyentes que nos mandan. Uno fundamental y creo que está arriba de todo, la generación de trabajo. Genuino y bien remunerado, ¿no? Porque por algo los índices marcan 55% de pobreza, pero la desocupación no es tanto. Sí. O sea que estamos pagando mal, ¿no? Exacto. La otra demanda pasa por la vivienda, o sea, la complejidad en lo habitacional y la inseguridad también está metida ahí. En este contacto que tenés vos, en esta recorrida, sea por el movimiento, sea con los vecinos, ¿con qué te estás encontrando? ¿Con qué demandas principales? Y sí, por ejemplo, hemos estado recorriendo barrios, como te contaba, en estos, que están en a punto, o sea, están en proceso de desalojo, que son estos barrios que te contaba que, que ahora los incluyeron dentro de lo que es el RENAVAP. O sea que hay un para tema... poder frenar. Sí, eso es algo urgente, es algo que se tiene que trabajar de manera urgente, y son muchos, muchos barrios, muchísima familia en Concordia. Es una de las demandas principales que esto, en estos días, hemos recorrido los barrios, o sea, que venimos recorriendo, por fuera de lo que ya nosotros veníamos haciendo siempre, es una demanda. Y después el tema de también la vivienda digna, que siempre dicen las compañeras, ayer casualmente estuvimos en el Leoncio de Luque y dice una compañera, yo no pido que me regalen nada, yo pido que aunque sea me den una autoconstrucción, que yo pueda pagar una cuota accesible, pero que sea acorde a lo que yo pueda pagar, pero yo no quiero, nosotros nos pedimos que nos regalen, pedimos poder pagar algo que nosotros, o sea, una cuota digna que nosotros podamos realmente pagarla, no queremos que nos regalen nada. Es otra de las cosas que... Y después trabajo un montón también. Coincide entonces la demanda. Sí, exactamente. Te piden herramientas. En ese sentido, el otro día leía sobre los proyectos esto de viviendas de madera y estas cuestiones. ¿Se puede incentivar a partir de un laburo con el acompañamiento del Estado, con el acompañamiento de una ordenanza bien armada, incentivar ese valor agregado a la materia prima que es la madera? Sí, yo creo que sí, porque yo lo he visto por ahí en otras provincias, y la verdad que es hermoso, digamos, se puede hacer. Y es algo que tenemos acá, es como voy a decir, una materia prima que hay, y habría que trabajar con el sector ahí y llegar a acuerdos y políticas, pero me parece que sí. Mirá qué bueno. Con el tema a la cuestión de, viste, la economía que nos afecta, la inflación y todo eso, solo de pispear lo que pasa en el plano nacional, lo que está pasando con la inflación, la pérdida del poder adquisitivo justamente por la inflación, ¿son de pispear eso? ¿Te preocupa? ¿Cómo lo vivís o cómo lo analizás mejor? La verdad que me preocupa, nos preocupa todos los días, porque como nos pasa, vas a comprar hoy, vale una cosa, mañana vas y encima no es que te sube 5 pesos, 10 pesos, 20, a veces te sabe salir el doble, a veces en 2 o en 3 días pagas el triple. Y la verdad que es como que está todo muy caótico y como que uno no sabe de esa certera decir, bueno, ¿dónde vamos a ir a parar? O sea, ¿qué va a pasar con esto? Y como vos decís, se está viendo en muchas de las plazas de los barrios esto de como volver, de hecho hay trueques hace rato. Volvemos al 2000, y... no nos asustemos. Pero se está viendo, es la realidad. Yo lo veo en plazas, trueques y ferias que se hacen en muchos lugares de la ciudad, que es como decir, es como empezar a buscar la manera de decir, bueno, no llegamos a fin de mes y después, por ejemplo, nosotros, en el sector organizado de nosotros, estamos tratando de buscar estrategias para poder como subsistir, buscar, pero es importante esto de trabajar la comercialización, como te digo, en todo el sentido. Lo de las capacitaciones... La verdad que en eso está buenísimo, porque la verdad que nos han contado cómo le ha cambiado la vida a mucha gente. Pensando en un desarrollo de Concordia futuro, Ermelinda, cuando uno tiene un sistema que se puede organizar como el que nos estás contando y lo dejas muy claro, cuando hablamos de que tenemos territorio, tierras municipales, fiscales, o como vos quieras llamarlo, cuando tenemos universidades, cuando en la lista Bovea hay gente que tiene contacto con el INTA, con todos los sectores, podemos pensar en ese salto de calidad que necesita la ciudad de Concordia. Está bien, una ciudad grande, que crece, cerca de 200.000 habitantes, podemos proyectar, porque después nos cuesta esto, ¿o no? Sí, sí, yo creo que sí, que ahí está el punto de partida, digamos, y lo importante de poder trabajar todos juntos. Yo creo que es cuestión de sentarse, armar, armar políticas claras, proyectos claros, de manera articulada y meter el cuerpo ahí y laburar, digamos. Pero sí se puede. Te veo optimista y eso está bueno. Otra cosa que me gusta de vos, te lo voy a decir, es esto de hablar siempre en plural. Siempre me gusta esto nosotros, el equipo, me parece que está buenísimo eso. Porque viste que algunos se tornan individualistas. Yo lo presenté, en tu caso no, y está buenísimo. Ángel Giano, justamente, trabajó en el tema de la energía eléctrica. ¿Crees que hay que trabajar fuerte en eso? Es decir, nos puede beneficiar si tenemos una tarifa diferenciada para generar producción, para generar desarrollo? ¿Crees que desde el Consejo se podría avanzar con temas de eso? Sí, tal cual. Uh-huh. Me parece que sí, que es algo también muy necesario, uh-huh, muy urgente, porque estamos pagando la luz más cara, uh-huh, creo que del país, teniendo la represa, uh-huh, acá. Siempre es un reclamo que todos hacemos, uh-huh, y entendemos que sí, digamos que ahí en las gestiones que hubieron en todos estos años, ahí faltó eso, digamos, uh-huh, faltó, o sea, el contacto estuvo, pero no se trabajó en, uh-huh, en nada, digamos, de esas políticas que nos puedan beneficiar a tener una tarifa más social, uh-huh, y también una tarifa diferenciada para, por ejemplo, cooperativas, asociaciones, uh-huh. No sé. Yo creo que provocaría el desarrollo rápido. Exactamente. ¿No? Esto porque que hablábamos recién, la vivienda de madera, con una tarifa diferenciada. Los aserraderos viven de la madera y la electricidad. Sí. O sea, son las dos materias primas que más usan. Cuando hay un escenario en el cual aparecen este tipo de organización, este tipo de movimiento, hay sectores de la política que a veces son reacios, hasta te diría crítico. Bueno, paso, uh-huh, con el tema del campo de abasto, uh-huh, la imagen de Juan Grabois. ¿Cómo lo vivís? Y que acá te pido que le hables al oyente que está, uh-huh, escuchando. Sí, bueno, yo lo que creo es que, como dijimos en un principio, uh-huh, nosotros somos más de lo que ellos, o sea, más de, uh-huh, lo que la sociedad se imagina, uh-huh, en cantidad de personas, uh-huh, y en cantidad del sector, digamos, es más amplio de lo que ellos se imaginan. Uh-huh. Y que siempre le pegan a Juan Grabois, uh-huh, pero en realidad es la única persona, bueno, que representa, uh-huh, realmente y pone el cuerpo, la cabeza, el alma y el corazón, uh-huh, en nuestro sector. Uh-huh. Y que si todo lo que tenemos construido hasta hoy lo hemos logrado gracias al compañero, uh-huh, porque es el que pone la cara y el que va y el que está al frente, uh-huh, siempre. Peleando para que salgan políticas para el sector. Uh-huh. Y por eso yo creo que le tienen, no sé, bronca o lo que sea, uh-huh, lo critican porque somos piqueteros, porque, uh-huh, somos, uh-huh, esto, porque somos usurpadores, porque lo que sea, pero, uh-huh, en realidad lo que hace el compañero es directamente, él lo que hace es acompañar los procesos que nosotros venimos sufriendo hace un montón de años, como que excluidos del Estado, uh-huh, digamos, y él tiene propuestas claras, uh-huh, proyectos claros para el sector. Y bueno, y es la que da la disputa continuamente, uh-huh, por esto de que decíamos hoy de que no, no es como que no lo tienen en cuenta, como, uh-huh, que no, entonces él visibiliza, uh-huh, todas las necesidades y todos los problemas que tenemos, pero a la vez no solamente lo visibiliza, sino que lleva las propuestas concretas, uh-huh, para decir, bueno, pasa esto, la solución es esta, claro, y estamos peleando por esto, uh-huh, digamos. Viste que hoy se plantea el vecino el cómo, uh-huh, viste, cómo, porque cualquier político aparece y dice, yo voy a sacar a los narcos. Ajá, ¿y cómo lo vas a hacer? No, me tirás una frase. No, nosotros en este tenemos... caso, Grabois te plantea el cómo. Y aparte, que yo lo vengo siguiendo, muestra terrible capacidad de trabajo intelectual también, porque vos lo escuchás, cual, y el tipo... Sí. Pero después ves la reacción hasta de los medios de comunicación, que termina de alguna manera... Primero, no dándole el espacio que por ahí se merecería. Y segundo, en algunos casos, atacándolo. Sí, tal cual. Uh-huh. Es como que, de hecho, cuando pasó esto del cierre de lista, uh-huh, o sea, por un día, donde algo, dejó de existir para los medios. Uh-huh. O sea, él dejó de existir cuando, ¿viste?, en realidad, uh-huh, ya había entregado los avales, ya, uh-huh, estaba ahí, pero no existía, digamos. Y así, o sea, después empezó a tener un poco más de aire, pero se renota que ni la mitad de lo que, uh-huh, tenía antes. Uh-huh. Y eso se nota, está a la clara, que es una bajada de línea del sector, digamos. Y yo creo que se van a llevar un susto muy, uh-huh, muy, muy, muy grande, digamos, uh-huh, porque a la hora, yo creo que en las urnas, cuando sean las pasos ahora, uh-huh, van a ver que somos mucho más de lo que ellos se imaginan, uh-huh, uh-huh, y que muchos más personas, o sea, mucho más argentinos y argentinas, uh-huh, nos sentimos realmente representadas y contenidas con, uh-huh, las políticas que viene desarrollando a lo largo de todos estos años y las propuestas que tiene, uh-huh, el compañero Juan Grabois. Uh-huh. Hermelinda, te pregunto, cuando hablamos hoy de un escenario electoral, y que obviamente que hay que hablar porque estamos muy cerca de las, uh-huh, pasos, que va a definir cosas importantes. Hoy hay dos espacios mayoritarios. Se habla de tercios con la figura de Milei. Bueno, uno trata de... Pero te digo, entre estos dos espacios, ¿no?, que sería el justicialismo, uh-huh, llamarle, y Juntos por el Cambio, se habla de dos modelos totalmente diferentes. ¿Crees en, opuestos, eso? Que son dos modelos totalmente opuestos. Uno entiende que sí, uh-huh, pero te quiero preguntar a vos. Sí, yo creo que son totalmente opuestos, pero también creo que hay mucha, como decía, una parte bastante importante del justicialismo que no nos, o sea, no nos sentimos identificados Bien, bien. con las propuestas y con, digamos, la figura en sí, digamos, de Massa. Ahí está. Y ese sector nos sentimos identificados con el compañero Juan Grabois. Y la verdad es que estamos súper, súper contentos y orgullosos de él, de que haya podido lograr hacer esto, digamos, de poder meterse en un PASO. Me parece que es súper importante para poder visibilizar y que se tenga en cuenta, que se vea que no es toda unidad, digamos, que hay una generación que nos sentimos representada, identificada y contenida con la política del compañero y que, bueno, que se los tiene que, o sea, les guste o no, lo van a tener que tener en cuenta. Y como te digo, yo estoy convencida de que cuando sucedan las PASO, eso va a salir a la luz, digamos. Aparte con unas convicciones terribles, ¿no? Porque Sí. se mantuvo, mirá que hay una estructura grande atrás de todo eso, ¿no? Estructura económica, estructura partidaria, se mantuvo. Igual, de alguna manera la lectura que se hace que respecta la estructura, porque te voy en la Sí. lista para pelear a la presidencia nada más. Después, obviamente que se respeta la estructura, pero ahí fue fuerte, ¿o no? Y con convicciones firmes. Sí, con convicciones firmes. Y aparte nosotros lo que sabemos, los que estamos hace mucho tiempo trabajando con el compañero Juan Grabois, sabemos que lo lindo de esto es que todo lo que nosotros estamos acompañando este proceso y que militamos con el corazón, digamos, sabemos que lo hacemos así, lo hacemos de corazón, lo hacemos porque lo sentimos, porque nos sentimos representados, tenemos una idea de futuro, una forma de trabajar, una ideología, y estamos por eso, que por ahí se diferencia también eso con otros sectores, digamos. Lo hacemos con convicción, digamos. Te mandan saludos, me dice, me gusta que integre. Que ocupe un lugar en el Consejo Deliberante, porque sería una voz diferente. Pero acá hay una pregunta que está buena. ¿Por qué se habla poco de temas ambientales de los candidatos? Dice. Bueno, usted en eso no, porque es todo lo contrario. Lo ambiental va emparejado con lo que hace. ¿Crees que hay que incentivar más los temas ambientales? Sí, tal cual. De hecho, como te decía hoy al principio, es uno de los ejes principales que nosotros tenemos en agenda trabajar, ni bien asuma Ángel, digamos, en el caso de que Y podamos ganar la vos, ahí intendencia, va a sumar obviamente, Ángel y a obviamente, subir vos, obviamente, ahí está. y poder meter de una, digamos, esto que hablábamos de la ordenanza para el campo, para la planta del abasto. También sabemos que hay una ordenanza de agroecología, pero como que generar más políticas como para impulsar eso, que eso crezca, que sea más abarcativo, para abarcar más cosas del sector, digamos, que no sea solamente una ordenanza, porque una ordenanza en sí, digamos, no cambia mucho las cosas. Entonces entendemos que ahí hay mucho, mucho por hacer, trabajando esto que te decía, el tema de la bueno, de la producción, la comercialización, los mercados de cercanía, todas esas Mirá cómo cosas. movería esto, ¿no? Un círculo ahí muy importante para el vecino, que sería lo importante, ¿eh? En tu análisis, ¿no? Más allá de que conocemos la fórmula Ángel Giano, Fabiana Leiva, Fabiana estuvo el otro día acá charlando, bueno, Ángel también estuvo, una lista de concejales muy heterogénea, ¿no? Sí, sí, Muy sí. desde diferentes sectores. Bueno, Miguel es un amigo del programa, del sector más gremial, pero muy heterogénea, desde varios sectores, mucho amigo igual tenemos ahí, ¿eh? ¿Cómo lo viste vos? ¿O qué análisis así de la conformación de la lista? Sí, yo siento que la palabra de diversidad está tal cual, digamos así, Reflejada bien acá. exacto, bien reflejada, porque es así. Y como bien decía en el acto de presentación el compañero Ángel Giano, él decía que somos personas con mucho entusiasmo, con muchas ganas de trabajar, que por primera vez vamos a tener la posibilidad de estar en estos espacios, en estos espacios bueno, de decisiones, de debate y de poder aportar, digamos, y que todos tenemos una trayectoria en los diferentes sectores que representamos, bastante amplia de hace mucho tiempo y de mucha militancia también y con mucha convicción, y que eso está bueno, digamos. No, y aparte, acá esto te lo comento yo porque llegó al programa. Esto es decir, si bien hay una funcionaria que le mandamos saludo a Griselda Ajá, Jachú, hay una vicedirectora era, concejal que es sí. Alicia Maldonado, también amiga del programa, porque hay un micro del Consejo Deliberante acá, o sea que te vamos a tener seguido, ya te lo digo. no vienen tantos de la política netamente partidaria, ¿eh? Y no es un dato menor hoy cuando vos ves una comunidad enojada con los sectores políticos. Claro. ¿Eh? Sí, yo creo que la mayoría viene, sí, como decir, de movimientos sociales, uh-huh, más uh-huh, bien. Gremiales, representando gremiales, a los trabajadores. Sí, ¿no? Gremiales, sociales. Uh-huh. Y eso está bueno también. Uh-huh, uh-huh. Te veo contenta igual. Sí. ¿Te gustó este desafío? Sí, la verdad que sí. Uh-huh, y uh-huh, tengo... ¿Y los compañeros del movimiento, cómo están? Súper, súper contentos. Están más que contentos. Fue parte del programa, no sé sí, si te contó. Era parte del programa. Súper contentos uh-huh, y bueno, siempre me dicen, vamos a verme, sabemos que estamos uh-huh, más que bien representados uh-huh, y sabemos que tu voz en el Consejo Deliberante es la voz de todos nosotros uh-huh, y bueno, y ese va a ser mi trabajo siempre, mi desafío uh-huh, siempre. Yo siempre voy a estar representando y llevando la voz de todos mis compañeros, uh-huh, de todo el sector, digamos. Uh-huh. Te voy a preguntar por el tema, porque te tengo que ir despidiendo en función uh-huh, del tiempo. Me imagino que la vamos a seguir, ¿no? Porque uh-huh, me gustaría volver a charlar y seguir profundizando temas, pero también me gusta el rol que juega la familia, ¿no? Porque está el que, Hermelinda, ¿dónde te metiste, no? Y otro, vamos, metele, que ahí tenemos que tener tu voz, como dijiste recién. ¿Qué rol juega la familia en esta decisión que tomaste? Si bien está buenísimo porque lo hablaste, que tomaste en conjunto, ¿y cómo lo están viviendo a eso también? Sí, mi familia la verdad que me apoya en todo, está contenta porque, bueno, sabe la manera que yo tengo de trabajar y, uh-huh, y esto que te hablaba de la militancia, de la manera de ver las cosas, de un proyecto. De un... Entonces ellos lo entienden por ese lado, tengo todo el apoyo de la familia y vamos para adelante, me dicen. Uh-huh. La verdad que sí, la verdad que están orgullosos, digamos, uh-huh, de eso, de poder, de que yo pueda... llevar en este caso la voz uh-huh, de toda la comunidad, ¿no? Uh-huh. De todo nuestro sector. Uh-huh. Porque, bueno, mis padres fueron laburadores toda la vida, papá fue trabajador de obrajes, digamos, uh-huh, y la pasaba súper mal, uh-huh, y después cuando ellos los primeros años, muchos años tuvieron huerta, uh-huh, digamos, en total ausencia del Estado, uh-huh, yo sé todo lo que pasaron, entonces poder empezar a trabajar en generar políticas para ayudar a que eso deje, o sea, que el Estado uh-huh, esté más presente, uh-huh, que nos pueda ayudar en este camino de trabajar en emprendimientos, uh-huh, de economía popular solidaria y todo eso, uh-huh, está bueno. Y después, bueno, con el tema del Frente de Patria Grande, venimos trabajando también en Concordia, uh-huh, fuertemente. Uh-huh. Qué lindo nombre, ¿no? Sí. Patria Grande, qué lindo nombre. Queda poco tiempo, ¿eh? Queda estamos poco hablando tiempo, del 13 sí, de agosto, seguramente la veda va a iniciar antes. Mucha intensidad en el trabajo ahora, la propuesta es trabajar, ir a hablar con el vecino, ¿cómo diagramaron lo que va a ser este sí, tramo sí, de la campaña? La idea es seguir lo que venimos haciendo, sí, que es recorriendo... los vecinos, uh-huh, los compañeros, uh-huh, contarles para los que no conocen a Juan Grabois, uh-huh, la forma que tiene de trabajar, uh-huh, o sea, todo lo que logró construido hace más de 20 años, de dónde viene, uh-huh, y por qué nosotros creemos que es el que debemos votar, digamos, uh-huh, porque nos representa, por qué uh-huh, representa a nuestro sector, porque él viene de ahí. Uh-huh. Y bueno, y ahí meterle cuerpo, cabeza, uh-huh, que sabemos que queda poco tiempo, sabemos que nosotros no tenemos una estructura económica detrás, sí, que lo hacemos a pulmón, que uh-huh, lo hacemos por amor, uh-huh, porque sentimos que, como te vuelvo a decir, es lo que nosotros sentimos que tenemos que hacer, que nos representa. Uh-huh. Y bueno, eso, lo hacemos con puro amor y cuerpo, pero y a meterle, sí. Ahí está, ¿eh? Un gustazo tenerte en el programa, la verdad que me encantó charlar con vos. Esperemos obviamente repetir. Obviamente que todo aquel que está interesado en formar parte, en unirse, uh-huh, a militar la campaña de Juan Grabois desde el Frente de Patria Grande, está más que invitado. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo hace? ¿Busca redes sociales? Sí, tenemos redes sociales, uh-huh, puede ingresar a las redes sociales, escribir por ahí, uh-huh, ahí ya se va a contactar y se va recibiendo información del tema de las reuniones, lo que venimos trabajando, para poder sumarse. Perfecto, ahí está entonces. Gracias por la visita. No, esperemos repetir y seguir charlando de estos temas que me parecen fundamentales. Gracias a ustedes por la convocatoria. Ahí está, ¿eh? Pablito, nos vamos a